Seguimos con las palmas bien arriba en casa, como dice. Dame trap, dame duro, dame contra el muro. Dale si te gusta, arranca para loco.